Es difícil lo que me pides, hasta cómo me han criado. Pero trataré de cambiar. Sí, es lo mejor, por tu bien y el de Pedro. Todos somos iguales. Recuerda, tú haces la diferencia. Somos iguales. La seguridad social es un tema de gran importancia, que lleva a que los pobladores de esa ciudad o barrio lleguen a un acuerdo para poder sacar adelante varios proyectos que beneficien a los pobladores. Sí, Wendy y amigos, estos proyectos son esenciales para un buen vivir en sociedad. Les dejamos con nuestro invitado especial, Byron Malo, quien dialogará con nuestro compañero Marcelo Díaz, para hablar sobre un proyecto muy interesante en la ciudad de las flores y las frutas, Ambato. Hola y bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas de Altavoz. Hoy tenemos un invitado muy especial desde la ciudad de Ambato, Byron Malo, King Bath, un miembro de la Corporación de Reyes y Reinas Latinas de Ambato. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí dándoles un saludo y gracias a la intervención que me está dando la oportunidad de aquí de expresarme y de dar las ideas que estamos, o los proyectos que estamos socializando y vinculándonos con la sociedad en sí. Vamos a hablar de un proyecto puntual que ustedes tienen, y es la rehabilitación del parque El Campín en la ciudad de Ambato, en la ciudad en la zona centro de esta ciudad. ¿Qué me puede comentar acerca de este proceso de rehabilitación que tuvo este parque? Sí, bueno, como le decía, es un proyecto de vinculación con ENDE, con la sociedad en sí del barrio Los Andes. Es el Campín, una zona que estaba totalmente descuidada. Es una zona emblemática, muy comercial de Ambato, que tiene una salida directa al centro. Pero ¿qué es lo que pasaba con este sector que estaba, digamos, rodeada de delincuencia, de consumo de drogas, de consumo de alcohol, de indigentes prácticamente que utilizaban y daban mal uso de este sector? Y nosotros decidimos, conjuntamente con la Casa de la Cultura, con los moradores del sector, tener una oportunidad de nosotros reactivar eso para los moradores mismos, en sí, porque hay muchos niños que no tienen espacios donde jugar, donde tener una rehabilitación sana, donde tener opciones para alejarse de las drogas, alejarse de la delincuencia, alejarse del consumo de alcohol y toda esa parte. Y hemos venido trabajando conjuntamente con los moradores, con la Casa de la Cultura, con Amauta, un colectivo que también, bueno, al principio nos hemos venido trabajando mutuamente, limpiando el sector, primero limpiando, sacando malezas, limpiando el espacio, adecuando, repintándole, y todo eso hemos venido trabajando con los moradores. Al inicio, cuando el Campín estaba en malas condiciones, ¿cómo pudieron ustedes adentrarse para poder empezar a rehabilitar este parque? Primeramente socializando, hablando con la comunidad directamente, o sea, haciéndoles entender de lo útil que es este espacio. O sea, lo muy útil que es, en estos tiempos, que como esto es una zona urbana, es una zona central, zona céntrica, no hay muchos de estos espacios para opciones para divertirse sanamente, o sea, haciendo deportes, haciendo algún proyecto de, digamos, una feria o algún tipo de arte, danza, o jugar mismo, algún campeonato de indoor, no lo hay en la zona céntrica. Y es por eso que fue más interesante, digamos, socializar a la gente lo muy importante de este espacio, que estaba, digamos, inhabilitado, o sea, descuidado por las autoridades. ¿En qué consistió en sí esta rehabilitación al inicio? Primeramente, a limpiarlo, porque era un desorden total, era un chiquero, lo utilizaban para como baño, como guarida de ladrones, como guarida de consumidores de drogas, como para esconderse, para delinquir. Estaban al acecho personas que mal ajenas, digamos, para robar, listos a cualquier persona que bajaba. Como hay unas escalinatas que van directamente a la zona central, lo utilizaban, o sea, son perfectas para los delincuentes. Hacían cualquier cosa y se iban corriendo para el centro, y por ende subían para arriba también. Y eso lo limpiamos conjuntamente nosotros, los miembros de mis hermanitos. Lo hicimos, sacamos adelante eso, limpiándolo, y así mismo autofinanciándonos con nuestros propios gastos. Nosotros mismos lo hicimos, lo estábamos pintando poquito a poquito, adecuando poquito a poquito, pero ahora ya es otra cara, y los moradores lo ven de buena vista, lo ven muy bien, algo muy positivo que le hemos hecho. Me estaban comentando que están en busca del respaldo del municipio. ¿Cómo va esa idea junto al municipio de seguir en estos proyectos de vinculación? Sí, es que, digamos, ese es el objetivo prácticamente, tener una ayuda, digamos, de algún GAD, del municipio, de las autoridades, porque hasta ahora, digamos, no hemos recibido, digamos, ayuda, sino ha sido solo es autofinanciamiento, autogestiones, nosotros tocando puertas a las empresas grandes, pero nos han cerrado algunas. Hay a lo mejor los microempresarios, los pequeños locales que son moradores del sector, nos han brindado un apoyo, nos han dado una mano, han venido hasta incluso cuando venimos a hacer unas mingas, hacemos mingas seguidas, nos vienen con un vasito de gaseosa, con una limonadita, con un pancito, y lo ven muy agradable, o sea, lo que estamos haciendo algo positivo. Y por eso que quisiéramos llegar a las autoridades mayores del gobierno de Tungurahua, prácticamente, que ellos se involucren más, que lo vean de buenos ojos, que estamos haciendo algo positivo para la comunidad, porque para nosotros no es. Es para el futuro de los niños, que ese es el futuro que hay que cuidar desde la hora. Me mencionó al principio que al inicio de este proceso hubo también una intención de autofinanciamiento para poder lograrlo. ¿En qué consistía este autofinanciamiento? Prácticamente es por parte propia de los miembros de la corporación, los miembros de la nación. Nosotros mismos hemos puesto cada uno un granito de arena, un cablecito, un enchufle, un litro de pinturita, una brocha. Todos esos granitos de arena han sido muy importantes, porque con todo eso, la ayuda de los hermanitos, hemos hecho lo que hacemos ahora. ¿Qué se hace actualmente cuando para tener el mantenimiento de este parque en las condiciones que está actualmente? ¿Cómo lo mantienen? Hacemos mingas. Nosotros, como somos gente organizada, nosotros lo hacemos. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a la gente, a cómo organizarse para hacer las cosas. Que no es necesario que una persona o dos personas nomás, sino que es la gente en sí. Todos prácticamente que se involucren directamente. Nosotros hacemos mingas cada semana, cada tres días, o si es posible diario pasamos por ahí, pero cada uno se interesa por eso. O sea, para coger y limpiar, o sea, porque toca estar ahí a diario. Lo que sería falta ahí es alguna mantenencia permanente de algún miembro de ahí para que ahí lo cuide, lo vigile. Porque a veces también los moradores a veces lo hacen de vista gorda. Hay algunos que sinceramente lo ven de mal ojos, nuestra presencia ahí. Pero hay muchas personas, a lo contrario, que agradecen nuestra presencia ahí. Porque nosotros ayudamos, digamos, a mantener ahí, digamos, el orden, un poquito el orden. Porque ahí la gente, nosotros nos descuidamos y vienen a ocupar ese espacio. Tenemos que llegar nosotros para que los ahí cualquier otra persona ajena al lugar se vaya de ahí. Y ahí con eso nos ven los moradores que es algo positivo que hacemos. Perfecto, qué gran iniciativa. Bueno, esto ha sido todo en nuestro segmento de entrevistas de Altavoz. Hoy contamos con la presencia de Byron Malo, King Bath, miembro de la Corporación de Reyes y Reinas Latinas de Ambato. Ya volvemos con La Sintonía. Un deporte muy llamativo para hombres y mujeres es el montañismo. Este gran deporte se basa en tener un estado físico adecuado para soportar largas caminatas, subir a las montañas y admirar paisajes reservados para estos intrépidos deportistas. Por supuesto, Jorge y amigos, el montañismo requiere de mucha práctica y motivación personal. Es un deporte muy interesante que sí me gustaría tener la oportunidad de ponerlo en práctica. ¿Y ustedes, amigos? Efectivamente, Wendy. Cuando uno inicia en deportes como el montañismo, requiere de muchos años de práctica para que el cuerpo pueda soportar el nivel de exigencia que el deporte requiere. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento Medalla Dorada, en compañía de nuestro compañero Nicolai de la Torre. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Subir una montaña requiere de preparación, dedicación, constancia y disciplina. Se tiene que dejar ciertos gustitos o pequeños vicios para que no coja el soroche. Es más que una actividad de fin de semana, es un reto donde la meta es clara: llegar o no. Desde siempre las personas han anhelado estar en lo más alto, por eso escalan con el reto de seguir conquistando cumbres de roca, nieve y hielo. Cuando te paras frente a una montaña, lo único que ves es una inmensa masa rocosa rociada con nieve y crees que es una batalla contra la naturaleza, pensamiento que está muy alejado de la realidad. Descubres que es una lucha contra el más duro de los rivales, al único al que no puedes engañar. En ese momento, eres tú frente a ti mismo y el tiempo invertido para poder apreciar la hermosura de nuestro planeta. Los ecuatorianos somos afortunados al estar atravesados por la cordillera de los Andes. Varias elevaciones son las que se encuentran en la sierra del país. La elevación más alta es el Chimborazo, con una altitud aproximada de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Pues yo llevo practicando este deporte desde los 15 años. Mi padre creo que fue el motor que me incentivó a esto. Con él ha sido con la persona con la que más montañas he escalado. Ha sido una experiencia muy divertida. He llegado a conocer mucha gente. Al principio sí fue muy, muy, muy difícil porque no tenía el físico suficiente como para subir. Pero ya con el tiempo, porque ya ha pasado mucho tiempo, he llegado a escalar muchas montañas y para mí ha sido muy divertido, la verdad. Es que sí lo seguiría haciendo y sí lo voy a seguir haciendo porque creo que es una forma de llevar una vida saludable. Varias personas realizan turismo de montaña en elevaciones de poca altura cerca de la ciudad de Quito o dentro de la ciudad, como en el Ruco Pichincha, que es una buena forma de preparación física y técnica cuando se quiere incursionar en el montañismo en un nivel más avanzado. Mi primera cumbre fue la del Cayambe. Pues yo ya tengo mi edad y la hice con mi hija que tenía 15 años. Después de una preparación de un año entero, a raíz de comenzar a subir desde lo más bajo hasta lo más alto, obviamente teníamos ya específico el cronograma de actividades que íbamos a cumplir y también con miras a prepararnos físicamente y alimentarnos, porque esto va unido, va de la mano. Realmente la experiencia del Cayambe fue lo más hermoso de mi vida, durísima. Yo pienso que el Cayambe, al subir al Cayambe es más duro que subir al Cotopaxi por la irregularidad del terreno. El montañismo es más que un deporte. Llegar a la cumbre es el paso final de una ardua preparación que lleva mucho tiempo y entrega. Varios son los riesgos en el ascenso: un deslave, una avalancha, grietas ocultas por la nieve, mal de altura. Entre otros peligros son los que acechan a los andinistas. A pesar de eso, semana a semana se quiere conquistar otra cima. El montañismo es un deporte que se puede practicar en familia. Sirve para cuidar el cuerpo, rehabilitar el alma y conectar el espíritu con la naturaleza. Me llamo Oscar Ramírez y soy homosexual. Me discriminaron, me golpearon, me humillaron con sobrenombres como Barbie o Marica. Tuve algunos intentos de suicidio, pero hoy, Entendí que ser gay no es un desorden mental, es mi identidad. Pero aún así te respeto. Me llamo Claudia y soy transgénero. La discriminación por mi apariencia me obligó a dedicarme a la prostitución para poder sobrevivir. Ahí fui violada y humillada. Ahora lucho por los derechos de mis compañeras para que no pasen y sufran lo que yo viví en las calles. Pero aún así, te respeto. Soy Jessica Andrade y soy lesbiana. Nunca tuve novio, tampoco me atrajeron, y por eso empezaron a discriminarme. Decidí negar mi preferencia sexual, pero hoy me doy cuenta de que no vivo de las etiquetas, y escoger mi sexualidad es optar por mi libertad. Pero aún así, te respeto. Los grupos GLBTI siguen en pie de lucha por sus derechos. Ellos ya se aceptaron. ¿Por qué tú no? Esta pandemia mundial nos tomó a todos por sorpresa, pero debemos aprender de la experiencia de países vecinos en el control de este virus. Concuerdo contigo, Jorge. La pandemia nos sorprendió a todos los ecuatorianos y al mundo en general. Considero que las personas debemos ser un poco más humanas y respetar a los demás, obedeciendo las medidas sanitarias establecidas. Debido a todo lo que ha ocurrido en los últimos días, nuestra compañera Emily Novoa nos trae información sobre las medidas de seguridad ante el COVID-19, antes y después de salir de tu domicilio. Tu opinión cuenta en Altavoz. ¿Qué medidas de seguridad toma cuando sale de casa y cuando entra a casa? Cuando se sale de casa se debe utilizar mascarilla, se debe utilizar guantes y tomar la distancia necesaria para eliminar el riesgo de contagio. Tener precaución de que a los lugares a los que se vaya no haya aglomeraciones de gente. Y cuando se regresa a casa, desinfectar todo lo que haya estado en contacto con el exterior, la ropa, los zapatos, lavarse las manos, desinfectarse y desinfectar todo lo que se haya tocado. Al momento de salir, o sea, nos ponemos guantes, mascarillas y llevamos un alcohol siempre en el carro. Y salimos a lo que tenemos que hacer, ponte al local o al trabajo o hacer compras. Ya al momento de hacer todo lo que hacemos, igualmente nos lavamos las manos lo más frecuente posible. Nos ponemos alcohol igualmente. Y ya al momento de retornar a la casa, sabemos limpiar el carro primero con deja, las llantas, con la escoba. De ahí igual sabemos limpiar las manijas. Cuando se sale de casa tiene que haber un solo par de zapatos para utilizarlos durante este tiempo. Y a lo que se regresa inmediatamente se quita la ropa que estaba puesta porque tuvo algunos contactos con gente de fuera. Las llaves, el dinero, las fundas, absolutamente todo eso queda fuera. Hasta que uno pueda bañarse, lavarse las manos completamente. Y luego de eso, recoger absolutamente todas las fundas que trajo de la calle. Desinfectar esas fundas con alcohol. La persona que salió se debe bañar completamente y todo lo que ha tocado se le desinfecta. Por ejemplo, qué celulares, qué tarjetas, qué billeteras, así todo se le desinfecta. Estas fueron las opiniones de las personas consultadas. Soy Emily Novoa, continúa en sintonía del programa Altavoz. Buena nota esta pelada, buena nota, ojalá no se me enamore. ¿Qué fue, Carlos? ¿Cómo vas, hermano? Todo bien, ñañito, aquí me ando como siempre. ¿Y qué andas haciendo? Manejando, hermano. Yendo a verle esa pelada que te conté. ¿A por más que tirando a verle? No es tan lejos cuando aplastas el acelerador. Sí, pero tendrás cuidado. ¿Qué pasa, ñañito? 10 años manejando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ñañito? ¿Aló? Una conversación no te puede costar la vida.

Vale la pena, es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de todos los ecuatorianos, para que visiten. Andrea Toro, artesana local, mencionó que los museos arqueológicos ayudan a conocer la historia de un pueblo y para dinamizar la economía de un sector. La importancia que yo veo acá es que sirven para conocer nuestra historia, qué es lo que sucedió con nuestros antepasados, sobre todo con las culturas que existían aquí antes de nosotros. El Museo de Sitio de Tulipe es el único en el continente americano en el que se puede observar piscinas ceremoniales en un buen estado. El 1 de mayo se inaugurarán las salas museográficas del museo con temática inca y más interactivas. Reportó para Entretejidos Altavoz, Camila Coral. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre lo importante que es cuidar el ambiente para la protección de los animales y para nuestra salud. Uno de los principales factores que afectan al medio ambiente es la presencia de fábricas y el libre desecho de basura como envases, envoltorios, fundas, plásticos, entre otras cosas más. Debemos de entender que el medio ambiente tarda años en recuperarse de la contaminación que hemos causado, aprender de los errores que cometemos a diario y tratar de cambiar nuestros hábitos es nuestro compromiso. Estoy de acuerdo contigo, Jorge, y justamente con la cantidad de días que la mayoría de la población ecuatoriana pasó en sus casas, se pudo observar que el medio ambiente tuvo un cambio sorprendente. Sí, Wendy y amigos, debemos tener en cuenta todos estos cambios ambientales, concientizar más sobre las acciones o productos que utilizamos a diario y que afectan al medio ambiente. Amigos y amigas oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978. 098-3350-978. No esperemos más y los dejamos con su segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Lavo mis patitas azules y mis plumas blancas en la arena de esta hermosa playa. Na na na na na na na na na na na. ¡Uy! ¡Qué pájaro tan raro! ¡Parece que se está ahogando! ¡Ven, te ayudo! ¿Qué te pasa, pajarito? Muchas gracias. Mi nombre es Pepe Pingüino. Perdón. Es que vengo nadando desde mi casa. Bueno, desde lo que era mi casa. Encantada. Yo soy Mimi. ¿Y dónde era tu casa? En la Antártida. Allá, al sur del mundo. Uy. Eso suena muy lejos. ¿Y por qué te fuiste? Es que mi casa se derritió y se hundió en el mar. Pero, ¿cómo pasó eso? Lo que pasa es que hizo mucho calor últimamente y el sol calentó mucho mi hogar. Y como estaba hecho de hielo, se hundió en el fondo del océano. Pobrecito. Aquí también ha estado haciendo mucho calor. Y algunos animalitos se han ido de aquí. Pero los que quedamos nos ayudamos para poder sobrevivir. Voy. Pero este lugar es muy bonito. ¿Cómo se llama? Se llaman las Islas Galápagos. Y estamos en la isla Florentina. ¡Bienvenido! Gracias. Ay, pero qué suerte tienes de vivir en un lugar tan lindo. Mi casa también era muy linda, aunque muy diferente, porque todo era cubierto de hielo. Hacía mucho frío, pero yo me mantenía caliente con mi elegante terno blanco y negro. ¿Lo ves? Ay, sí, está muy bonito. Pero si quieres, puedes quedarte aquí. Mis amigos y yo ayudamos a todos los animalitos sin hogar como tú. ¿En serio? Ajá. Bueno, muchas gracias. Sí, me encantaría quedarme en esta playa tan bonita. Pero, ¿puedo invitar a unos amigos de la Antártida? Sí, claro. Bueno, chicos, vengan. Nos podemos quedar. La igualdad de género se ha convertido en una lucha constante. Las mujeres día a día, a través de sus diferentes acciones, demuestran que son tan capaces como los hombres. Además, todas las mujeres merecen respeto e igualdad. Exactamente, Jorge. En Altavoz tenemos una historia de una mujer muy valiosa. Es oriunda de Guamote. Se llama Dolores Yangol. Esta mujer, a pesar de no poder terminar sus estudios, recorrió los lugares más escondidos del Ecuador para llevar su lucha en contra del machismo y buscar así que se respeten los derechos de las mujeres. Claro, Wendy. Una de nuestras representantes de la lucha en contra del machismo en Ecuador fue Dolores Yangol, quien luchó por los derechos de las mujeres a pesar de las complejidades de la época. En nuestro país hay grandes representantes que han luchado por los derechos de ciudadanos, y en especial los derechos de la mujer. Para conocer más sobre estas heroínas de nuestra patria, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Te presentamos a Dolores Yangol en Historias de Vida. Dolores Yangol nació en Santa Cruz de Guamote, comunidad de la provincia de Chimborazo. En su niñez, le habían dicho que solo los hombres tenían derecho a estudiar. Su padre la había obligado a dejar la primaria en el quinto grado, a pesar de haber tenido buenas calificaciones. Dolores Yangol creció con la idea que las mujeres no deben saber leer ni escribir. Bueno, mi nombre es María Dolores Yangol. Yo, dando gracias a Dios, no he sido preparada académicamente, pero gracias a Dios me ha dado un espacio para yo poder salir adelante. Durante su niñez, Dolores Yangol anduvo descalza por Guamote, hasta la edad de 9 años, ya que su madre solo compraba zapatos para sus hermanos que iban a la escuela. La madre de Dolores la ofendía constantemente y la hacía de menos, diciendo que es una mujer y que no debe hablar en castellano, solo en quichua. A pesar de eso, Dolores practicaba el castellano, sin olvidar sus raíces indígenas. En su adolescencia, Dolores trabajaba para un representante de Emetel, hoy conocido como CNT, en la comunidad de Guamote. Fue ahí, en el mercado de Guamote, donde conoció a los hermanos de su futuro esposo. El padre de Dolores Yangol se había ofrecido para ser prioste de una fiesta, en la que se encontraba María Ayol, futura suegra de Dolores, a quien había ofrecido su mano en matrimonio, mientras Dolores se encontraba en estado de embriaguez con apenas 16 años. Dolores Yangol se casa por la violencia física y la insistencia psicológica que le ejercía su hermano, al haber ofrecido su mano. Lamentablemente era demasiado duro para poder organizar a las mujeres, porque en ese entonces los varones no nos dejaban demasiado, nos sabían hablar, a las compañeras mujeres no sabían querer mandar. Una vez casada, Dolores Yangol, lejos de mejorar su vida, empeoró. Su esposo también la maltrataba y su cuñada la tenía como empleada cuando su esposo se iba de viaje. Sin dinero, casi sin comer y maltratada por todos a su alrededor, Dolores se enfermó. Y fue entonces que decidió ir a trabajar a la ciudad de Quito y separarse de su esposo. Dolores, al regresar a su comunidad, se vio agobiada por la familia de su marido y sus padres, quienes le empujaban a quedarse con su marido, a lo que ella accedió con la condición de que vivieran en Guamote en una casa aparte. Cuando Dolores regresó a Guamote, la religión evangélica cambió las actitudes violentas de su esposo, lo que le generó tranquilidad a Dolores Yangol. El esposo de Dolores Yangol era tesorero de la comunidad, y cuando la situación económica se tornó complicada, decidió migrar a Quito en busca de mejores oportunidades. Dolores tuvo que hacerse cargo de la tesorería de su comunidad. Al principio tuvo algunas dificultades, pues solo había cursado la primaria, pero con su capacidad, poco a poco salió adelante y se desempeñó como tesorera de su comunidad por 2 años. Las responsabilidades comunitarias aumentaron para Dolores Yangol, pues era una mujer de base de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Huamote, cuando le pusieron a cargo de la tienda de la comunidad. Ese cargo estaba designado exclusivamente para los hombres, pero Dolores tomó esa responsabilidad y salió con este cargo también. Ha sido muy fuerte y nosotros como dirigentes teníamos que pasar muchas cosas, a veces sentimientos, por lo que había mucho machismo, entonces de alguna manera, pero hemos logrado gracias a ese proyecto y gracias a las compañeras en ese entonces, a la compañera María Victoria de San Juan de Riobamba o de Niki Luisa, y a la compañera hoy candidata a asambleísta, a la compañera Ana María Pilamonga, ellas como promotoras y nosotros como dirigentes del cantón, hemos coordinado y hemos tratado de formar en muchas comunidades al grupo de mujeres para que se aprovechen de los proyectos. El proyecto ALA, financiado por la Unión Europea desde el año 98 hasta el 2000, creó la Red Cantonal de Mujeres en Huamote y financió las tiendas y cajas comunitarias. Esto es lo que motivó a Dolores para asumir el liderazgo no solo en su comunidad, sino en 7 comunidades de su cantón. Junto con el proyecto ALA, Dolores tuvo la oportunidad de asistir a varios talleres para el mejoramiento de su comunidad, al mismo tiempo que tomaba confianza en sí misma, como líder de su comunidad, lo que la llevó a ser concejala y vicealcaldesa del municipio de Huamote. En el año 2003 estuve de concejal en el municipio de Huamote. En primera instancia vino el proyecto ALA de la comunidad europea, por lo tanto tuvimos que asumir haciendo dirigentes, lideresas, porque ese proyecto estaba apoyando a las mujeres, formando el grupo de mujeres para poder por lo menos aprovechar de algunos proyectos que en ese entonces tenían la buena voluntad de apoyarnos, la gente europea. Entonces, para eso teníamos que formar a las mujeres, organizar en las comunidades. Para finalizar, Dolores Yangol nos deja un mensaje. Los compañeros varones den valor y den la prioridad, y que también que empiecen a participar las compañeras mujeres para que se afrenten en todo instante con los compañeros varones, y también dar ejemplo a nuestros hijos y hijas, que sean algo en la vida de ellos también, para que no sufran como nosotros. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentan el proyecto Derechos sin Fronteras, Ciudadanos del Mundo. Muy buenos días. ¿Quizá esto sea de su interés? No, gracias. Muy buenos días. ¿Quizás esto sea de su interés? No me interesa. Muy buenos días. ¿Quizás esto sea de su interés? Hola, muchísimas gracias. Qué bueno que estés aquí en Ecuador. Espero que la gente aquí te esté tratando muy bien. Buena suerte. Wow, son las 8 de la noche. Es hora de ir a casa. Hola, ¿quién habla? Hola, mami. ¿Ya vienes? Te estamos esperando con mi hermanito para comer juntos. Y a mi vida. Ya tomo el bus y en 20 llego. Debo encontrar otro trabajo, pero no puedo por los papeles. No sé qué hacer. Disculpe, señorita, ¿se encuentra bien? Ay, es que soy migrante y no encuentro trabajo aquí. Tengo que mantener a mi familia. Ya no sé qué hacer. Mire, toma este póster. Tiene toda la ley de movilidad humana. Aquí se le ofrece los derechos a la ciudadanía. Derechos que mereces tú y tu familia. ¡Wow! No lo sabía. Mi vida y la de mi familia pueden cambiar gracias a la ley de movilidad humana. Derechos sin fronteras. Ciudadanos del mundo. Yo soy de un país verde como una manzana, dulce país de maíz y naranjas. Soy de un país de palmeras y montañas, dulce país que sabe a coco y a caña. Amigos y amigas, les informamos que Alta Voz está a punto de llegar al final de esta emisión. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos preparados exclusivamente para ustedes. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Alta Voz Puse Quito. En Instagram como @altavoz.puse.quito. Queremos extender un gran saludo a quien siempre está pendiente de la producción de este programa, nuestra docente Jimena Leiva. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Mónica Ceballos, Andy Mena, Antonella Martínez y Giovanna Guerra, quienes siempre están pendientes de nuestra programación. Soy Jorge Ceballos junto a Wendy Nájera. Y esto fue Alta Voz. Nuestro viaje terminó. Alta Voz se prepara para un nuevo viaje. Analía, en tus zapatos está listo. ¿En serio? ¡Qué chévere! Esto puede ir a medalla dorada. Dale, David, mañana llamamos al entrevistador. Chicas, yo ya tengo la entrevista para la siguiente semana. ¿En serio? Cuéntanos, Ome. Va a ser toda una sorpresa. Alta Voz. Alta Voz, despierta tus sentidos. Alta Voz, resuena en tu mente, vibra tus sentidos y evoluciona tu conocimiento. Alta Voz, despierta tus sentidos.